¿Cómo se llama y qué carrera está cursando? Mi nombre es Nicolás Castellanos y estoy estudiando el pregrado de Ingeniería Química. Ok. ¿A quién admira dentro de su facultad? La verdad, me admiro a muchos profesores. Me parece que la mayoría de nuestros profesores son gente muy estudiada y gente con un humor muy, muy característico. ¿Por qué? ¿A quién específico? O sea, una persona que admire su carrera, ¿y por qué? Bueno, pues en este momento a mi profesor de termodinámica, Oscar. Me parece que es una persona que dicta unas clases muy chéveres, que se sale del esquema, y esto permite que los estudiantes adquieran el conocimiento de una mejor manera. ¿Qué cualidades cree que tienen sus profesores y los estudiantes que lo rodean? Pues es gente que es muy inteligente, muy considerada. Me parece que la mayoría de gente de mi carrera pues trata de ayudarse entre ellos, y básicamente es eso. ¿Qué es lo que más le gusta de su facultad? Lo que más me gusta de mi facultad pues es el sentimiento que generan como los ingenieros químicos. Me parece que todos, entre todos los ingenieros químicos, generan un sentimiento de orgullo de pertenecer a esta facultad. Es un gran orgullo. ¿Siente que hay unidad tanto dentro de la facultad como en los departamentos? O sea, que los departamentos se ayudan entre ellos. Pues en lo que llevo de la universidad, pues no siento tanto ese apoyo entre las facultades, pero pues supongo que sí se alcanza a tener una relación buena entre las facultades. ¿Qué cambiaría dentro de su facultad, teniendo en cuenta que su facultad es ingeniería? La verdad no tengo muy claro qué cambios podría hacer. ¿O qué le disgusta de su carrera, o facultad? No hay ningún disgusto. ¿Cómo es su rol dentro de la facultad? ¿Se siente cómodo? Sí, me siento muy cómodo con mi carrera y con mi facultad, con las personas. ¿Qué tal es la comunicación entre sus iguales y sus superiores? Muy bien, pues por ejemplo con el encargado de la carrera, pues es una persona que es muy, muy cordial y pues que está atento a cualquier inquietud que uno tenga sobre la carrera. ¿Siente que es una carrera tanto igual para géneros? O sea, que no discrimina géneros. Sí, pues apenas entré a la carrera, el profesor resaltó pues la diferencia entre otras ingenierías y la mía, pues que el porcentaje entre hombres y mujeres es muy equilibrado. Entonces me parece que no es una carrera que discrimine géneros. Así como discrimina, pues no discrimina géneros, ¿siente que los acoge y los trata de iguales o realmente cuantifica? Sí. No, la verdad no he evidenciado ninguna discriminación en lo que llevo. ¿Se siente identificado con la cultura de su carrera o de su facultad? ¿O siente que está sesgada de las demás, pues, de la cultura de la universidad? No, me siento identificado, la verdad. Siento que se acopla muy bien a mi actitud y a mis creencias. ¿Qué también ha sido acogido en su progreso dentro de la facultad? ¿Cómo es la ingeniería? Muy bien, pues me siento muy acogido porque los profesores y todo se adapta como a mi persona. ¿Siente que la cultura de ingeniería se diferencia de las demás facultades? Pues sí, un poco. Siento que en la ingeniería se genera cierta característica como de superioridad, pues básicamente. Vale, muchas gracias.